Durante esta hora, la creatividad, el cariño, la solidaridad y los valores de la escuela pública, acá, en tu radio comunitaria. Desde 1988, haciendo comunicación popular. FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria. Primer ciclo de la Escuela Tomás Espora les presenta un mini teatro, Héroes de Verdad. Buen día don Oscar, ¿qué tal, cómo está? Hola María, ¿cómo estás? Veo que viniste muy bien acompañada esta mañana. Hola don Oscar. Lupita, tanto tiempo, pero qué grande estás, casi ni te reconozco. Es que crecí mucho en este tiempo, mi mamá no me dejaba salir. Porque te cuidaba, mejor dicho, porque te cuido, Lupita. Hoy solo vinimos de don Oscar para que salieras un ratito y tomes aire. Pero ¿sabes que ese bichito malo está suelto? Claro, Lupita, mamá tiene razón. Es importante que todos nos cuidemos para no enfermarnos. Y veo que tenés un barbijo puesto muy bien. Y me parece que tiene el dibujo de una superheroína ese barbijo, ¿o me equivoco? Sí, ¿la conoces? Creo que sí. Es la Mujer Maravilla, ¿verdad? Sí, esa misma de Don Oscar, pero ahora seguro que está de vacaciones. ¿De vacaciones? ¿Y cómo es eso? ¡Claro! Yo creo que todos los superhéroes ahora están en vacaciones, porque si no, yo hubiera venido a matar a ese villano invisible. ¿Villano invisible? Sí, Don Oscar, el coronavirus es el peor villano que conozco. Por eso le digo que están de vacaciones los superhéroes, porque si no, ya lo hubiesen liquidado. A ver, te voy a contar algo. Pero antes espera un minuto. ¡Natalia! ¡Nati! Vení a atender a Doña María mientras charlo un ratito con Lupita. Ahora sí, sentate en esa silla, Lupita, y escucha atentamente lo que te voy a contar. ¿Sabes una cosa, Lupita? Yo conozco un montón de superhéroes y heroínas que no están de vacaciones. Y a diferencia de los que vos conocés por la tele o por los cómics, estos son de verdad, de carne y hueso. ¿En serio? Pero claro, Lupita, yo nunca te mentiría. Es más, vos y tus compañeritos de la escuela seguro tienen uno en casa. ¿Sabés cómo se llaman? Ni idea. En cada casa hay uno seguro. Supermamá, superpapá, superhermano, hermana y hasta tíos y abuelos, según con quién viva cada uno. No sé, don Oscar, ¿por qué serían superhéroes? No tienen poderes como Batman o el Hombre Araña. ¿Cómo matarán a un villano? No le creo. Estos son héroes de verdad, Lupita. Pensá un poquito. ¿Quién te ayuda a hacer la tarea o quién limpia la casa? ¿Quién sale a trabajar y se arriesga para traer la comida a casa? ¿O quién te cuida y te enseña a lavarte las manos para que no te contagies? ¡Claro! Ahora que me lo explica lo veo diferente. Entonces hay un montón de superhéroes en la ciudad. Los doctores, los enfermeros, los científicos y todos los que se arriesgan su salud para cuidarnos hasta que salga la vacuna. ¡Claro, Lupita! Mejor explicado imposible. ¿Sabe qué, don Oscar? Usted también es un héroe. Porque es viejito y, sin embargo, está trabajando en el almacén arriesgándose a contagiarse. Pero Lupita, viejito yo, un poquito nada más. Vamos, Lupita, vamos, que hay gente esperando afuera. Hasta mañana, don Oscar. Me tengo que ir, pero me gustó mucho hablar con usted. Gracias, don Oscar, le dejo un abrazo imaginario. Gracias a vos, pequeña, por alegrarme la mañana. Hasta luego, María. Ahí le devuelvo a su hijita, que también es una superheroína. Ma. ¿Qué, Lupita, mi amor? ¿Me haces un barbijo con tu cara? ¿Qué es para vos ser un superhéroe? Para mí un héroe es alguien que no tiene temor, que tenga poderes, que pelea y que trepa abuela. Durante esta cuarentena, ¿qué superpoder descubriste que tenías vos o tu familia? Mi superpoder es ponerme alcohol en gel, lavarme las manos, barbijo cuando salgo y también lavar mucho las manos, mucho tiempo. También ponerme mucho alcohol en gel. Y eso es todo lo que uso de mis poderes. Soy Tiziana. Esta cuarentena está en el hospital Gaby y quiero que se mejore y que salga de coma. Y con mi superpoder, con todo mi superpoder, lo voy a sacar y con todos mis besos. Le voy a mandar muchos besos y que se despierte, que todos lo estamos esperando. Pero con mis superpoderes lo quiero. Que juntos con el poder de la limpieza lo vencemos y ayudamos a los demás. Mi mamá es una super heroína porque me ayudó a combatir el coronavirus y ahora yo soy un superhéroe. El superhéroe de mi familia, mi mamá. Poderes que utiliza, limpia, cocina todos los días. De mi familia, mi superhéroe es mi papá. Tiene poder de ayudarme, escucharme y darme consejos. Mi superhéroe es mi papá. El superpoder que tienen es amor y alegría. Que se va a trabajar todos los días para que no me falte nada. Mi superhéroe es mi mamá. El poder que utiliza es el de cuidarme y darme mucho amor. En mi familia son todos superhéroes. Mis poderes vienen de Dios. Hola, soy Zoe. Para combatir el coronavirus, ya mantengo la distancia en la calle. Me pongo el barbijo y me lavo las manos con jabón. Salir a jugar con mi bici veloz, ayudar a mi mamá con mi delantal súper en la cocina. De mi familia, el superhéroe es mi papá, que utiliza toda la fuerza. ¿Y qué le dirías a un superhéroe? Le daría las gracias por combatir a los médicos por el coronavirus. Le doy las gracias por combatir coronavirus a los médicos y los enfermeros. Adiós a mi mamá, a los médicos, a mi doctora Silvia y a todos los médicos que hay en el mundo y los enfermeros. Gracias a los médicos que nos guían para no contagiarnos. Desde la Escuela Tomás Espora sentimos orgullo de los héroes y heroínas que se encuentran en cada hogar y les mandamos un fuerte abrazo lleno de amor. Un programa más vamos a escuchar con Tomás Espora llegando a tu hogar. Buenos días, querida audiencia. Una vez más estamos presentes llevando un poco de alegría a sus hogares. Mi nombre es Débora Noemí Medina. La palabra hogar que mencionaste trae a mi mente que este mes se celebra en la Argentina el Día de la Familia, el 20 de octubre. ¡Así es! Hay familias y familias, muchas y diversas. Lo importante es que todas comparten un proyecto de vida y se relacionan entre sí a través del amor, el acompañamiento y el cuidado. Se me ocurrió que podríamos pedirles a nuestros oyentes que nos cuenten cómo son sus familias, cuáles son sus costumbres. En la actualidad todos colaboran en el hogar. ¿En los hogares de ustedes también es así? ¿Nos cuentan cómo se reparten los quehaceres? Llámanos al 4726-226 o envía mensajes al 341-2930-868. Esperamos tu llamada. Hola, soy Dante. Mi familia está compuesta por mi papá Luca, por mi mamá Juliana, mi hermano Gianluca, mi hermana Lucrecia. Me gusta ir al camping a compartir el juego. Me gusta colaborar en mi casa, ordenar mi cama, limpiar mi espacio. ordena mis juguetes, mis cosas. Mi papá es amoroso, cariñoso, mi mamá nos cuida cada día y mis tíos siempre trabajan en sus trabajos. Nos gusta ir a la iglesia, orar la palabra y celebrar los días de como feliz de la Navidad, el Día del Padre y el Día de la Madre. Hola, mi familia. Tengo 5 hermanos, tengo a mi papá y a mi mamá, 2 cuñadas y 5 sobrinos y una hermana. Los domingos, a veces cuando pueden, podemos comer un asadito, algo rico, en familia. ¡Ay, mi cuñada! Hola, soy Camila Peiretti. Mi familia está formada por mamá y papá, yo y mi hermana. Nos gusta compartir juntos los domingos el asado. Cada uno colabora con algo, pero mamá hace más. Tengo a mis 2 hermanos, mi mamá, mi papá, y también nos gusta pescar. Hola, soy Kiara. Hola, soy mamá de Kiara. Hola, soy el papá de Kiara. Bueno, nuestra familia está compuesta por 6 personas. Mamá, papá, Lautaro, hermano mayor, Kiara, Alexander y Vladimir. Y las tareas en casa las compartimos entre los más grandes. Sería mamá, papá, Lautaro y Kiara. Y las cosas que nos gustan hacer es estar en familia, disfrutar de eso y bueno, nosotros tenemos, como ya saben, una copa de leche que ayudamos a la gente del barrio para que puedan comer y los chicos puedan tomar la leche. Nosotros la comida la hacemos los miércoles para la noche y jueves y sábado repartimos la leche para los chicos más necesitados. Así que así conforma la familia Vaca. Hola, soy Benja y mi familia somos 4, mi mamá Belén, mi papá Rodrigo y mi hermano Lionel. Nos gusta mucho ir a la plaza y la tradición es ir a pescar con mi papá. En nuestra familia está mamá Andrea, papá Matías, Tati y su hermanita Enzo. Mamá trabaja algunas veces a la semana y papá de lunes a viernes. Y cuando mamá y papá no están, las nenas se quedan con su abuela María. A veces nos ayudamos con los deberes de casa, como lavar platos, acomodar la cama y las tareas de Tati. Nos encanta mirar películas, comer pororón hecho por nosotros. Nos encanta salir en familia, donde vamos más, es a la casa del abuelo de Tati. Y siempre vamos felices. Nuestra familia es sencilla y feliz. Hola, soy Bautista Romero. Mi familia son mi mamá Ale, mi papá Leo y mi hermano Valentino. Nuestra comida favorita son las milanesas. Siempre las preparamos con mi mamá. Nos encanta jugar a las cartas con mi papá. Esta es mi familia. Mi familia se formaliza en mi mamá, mi abuela, mis 2 hermanitos, yo. Y los días de lluvia hacemos torta frita todos juntos. Y las tareas de casa hacen mi mamá y mi abuela. Hola. Me llamo Juliana Juárez. Mi familia está integrada por mi mamá, mi papá, mis hermanas, mis sobrinos. A mí me gusta, con mi mamá, me gusta hacer, ir a la plaza, jugar y charlar. Con mi papá me gusta ir a volar el barrilete al campo y me gusta que me cuente la historia de lo que él hacía de chiquito. Mi mamá colabora con mis hermanas y yo ayudo. Y jugamos a las cartas y a veces juego matemáticos. Un programa más. Vamos a escuchar con Tomás Espora llegando a tu hogar. Qué lindo que es juntarse en familia y compartir una rica comida. Totalmente, preparé una receta de la abuela que seguramente heredó mamá y la nieta y lo saben preparar. De la abuela o del abuelo, y puede ser realizada por cualquier integrante de la familia. Cocinar, realizar los quehaceres de la casa, jugar, todos aportando sin importar el género, el rol dentro de la familia. Y jugar. No todos pueden jugar los mismos juegos o utilizar los mismos juguetes. ¿Cómo que no? Ya te pareces al papá de Milobos. Escucha esta historia y veamos si nuestros oyentes piensan como vos. Hola, ¿cómo están? Es la hora de contar una historia especial. Vamos todos a escuchar. Barbie y Milo, una historia de amor. ¡Feliz cumpleaños, Milo! Le dice papá y lleva el pastel a la mesa. ¿Logras apagar todas las velitas? Te compraré lo que quieras en la juguetería. ¿Lo que quieras? ¡Au! ¡Lo logró! ¡Todas las velitas de un soplido! Milo ya es grande, no queda duda alguna. El papá se ríe y sirve una porción de torta. Son 14 los pasos que dan hasta que la oyen. Una dulce y clara voz. ¡Milo, ten cuidado! Dice Angélica, la de la ropa hermosa y habitación súper bonita. Milo se alegra y los rayos del sol lo iluminan. Tiene en su cabeza princesas de color rosa. Angélica le hace señas desde el balcón del tercer piso. ¡Magdalena puede volar! ¡No desde el tercer piso! Milo sonríe mirando al cielo. ¡Está volando! ¿Barbie? No sabía que era tan fuerte. ¡Claro que es fuerte! Barbie es la mejor, al menos cuando está conmigo. Milo continúa su camino hacia la juguetería. La tienda es grande como una inmensa piscina. Tantas cosas bellas hay. Pasa delante de los monos de peluche, los cachorros de león, las pelotas saltarinas y un bate de béisbol. Él sabe bien lo que quiere. ¿Qué será? Se pregunta papá. Ahí está. Una caja rosa, con letras rosas y corazón rosa. Mira, quiere bailar. Qué bella es. Quiero una Barbie. El papá ríe mientras mira de reojo a la gente que está en la juguetería. Papá, ¿me escuchas? Quiero esta. ¿Esta? Sí, papá. Esa misma. Toma una pistola. ¿Una pistola? Papá toma un gorro de policía y sujeta una pistola grande y reluciente. Pero no quiero una pistola, quiero una Barbie. No, quieres una pistola. Papá está escondido detrás de un muro de monos. Sostiene los dedos en el aire como si tuviera una pistola. ¡Pum, pum! ¡Toma! Dice papá mientras dispara a un cachorro de león de peluche. Milo mete su cabeza entre la ropa de Barbie y entre los vestidos de fiesta, coronas y pequeñísimos zapatos de color rosa. Hace una pirueta perfecta. Papá. Asomando por una diminuta ventana, Milo mira a su papá que está junto a la caja. Quiero pagar esto. Grita el papá mientras agita la pistola. No debes pagar esto. Y le muestra la caja de Barbie. La señora de la caja explica. Tenemos también camas para Barbie. Ya tengo todo eso. Oh, ¿te refieres a la cama del pirata? Está más bonita ahora que lo pongo purpurina. Y entonces aparece Diego, el niño que siempre molesta a todos en la escuela, y se pone en la cola detrás de Milo. ¿Llevas una Barbie? Diego tiene un mono de peluche en la mano y un bate en la otra. No, no vale pegar. Claro que no. Entonces, hace puré al mono. ¡Hola!, dice Antonio, el papá de Diego. ¡Hola!, saluda a Milo estirando su mano, pero Antonio no toma la mano de Milo. Solo se queda mirando la caja. Milo no llevará una Barbie, llevará una pistola. Milo quiere llorar, quiere patalear y gritar. No quiero una pistola, quiero una Barbie. Pero no lo hace, no puede. Su cuerpo está tieso, duro como un mástil. Entonces susurra. Barbie es la mejor, al menos cuando está conmigo. ¿No puedes llevar algo que le guste a Diego? No. Milo prefiere algo que le guste a él. Algunas personas pueden ser tan tontas. Y con una pistola, hará lo que tú les digas. ¿En verdad? Sí. ¿Tú también? Por supuesto. Milo se levanta decidido. Entonces llevamos una pistola. En la calle, papá hace sonidos de pistola. Milo debe ser fuerte, muy fuerte. Sin embargo, está un poco mareado. Ahora es su corazón el que hace piruetas. Manos arriba. Ríe papá y levanta sus manos. ¡Cómprame una Barbie ahora! Papá se da vuelta y ve la pistola temblorosa. Pero... sin peros. ¡Oh!, dice papá con la voz quebrada. Entonces dan la vuelta. Milo acaricia con cuidado la caja rosa, con letras rosas y corazón rosa. Hola, ¿quieres venir al balcón? Milo sabe que Barbie está a punto de abrir la boca para decir algo. Sí, por supuesto, dice ella con una dulce y bella voz. Este cuento terminó, es momento del adiós, volveremos a soñar con más historias que contar. Llámanos al 4726-226 o envía mensajes al 341-2930-868. Esperamos tu llamada. Los juguetes que venden en las jugueterías sí pueden usarse tanto para niños como para niñas. Sí, hablo con mi familia de los juegos y juguetes que me gustan. Lo que se vende en una juguetería pueden usar los niños como niñas. Yo a veces hablo sobre los juguetes que me gustan con un familiar. Y a veces me los compran mientras puedan. Bueno, cuando era niña no recuerdo, la verdad. No pedía, solo esperábamos que haya una torta y que nos digan feliz cumpleaños. Era lo más lindo y lo más importante. Éramos muchos hermanos y las prioridades eran otras. No recuerdo que pidiera algo en especial. Hablo con mi familia de los juegos y juguetes que me gustan. Pienso que está bien que Milo quiera jugar con una muñeca Barbie, porque cada uno, o sea, todos podemos jugar con lo que más nos gusta. Hay niñas que les gusta jugar con autos, con pelota. Creo que hoy en día la mente está un poco más abierta a lo que eran otras épocas. Milo se siente libre de jugar con lo que él quiera y no le importa ser juzgado. Mirá, yo aparte de muñecas y bebés, me gustaban mucho las pelotas. No importaba qué pelota, si era de fútbol, de tenis, pedía pelota siempre. Y al papá le interesaba más lo que digan los demás, lo que piensen los demás. ¿Cómo un nene va a jugar con una muñeca, no? Hoy en día la gente juzga así. Gracias a Dios, mi papá... O sea, yo pedía pelotas y me lo regalaban. Y hoy les enseño a mis hijos esto de que tengo nenes y nenas. Que las nenas no solamente pueden jugar con muñecas. Los autos y pistolas también son para nenas. Y que los nenes no solo pueden jugar, no sé, con pelota, autos y pistolas. Que las muñecas también son para los nenes. Sí, podemos usar los juguetes que venden en la juguetería. La verdad que, viendo las cosas de esa manera, me doy cuenta de lo importante que es respetar a los demás, sus gustos, deseos y preferencias. Porque, en definitiva, todos tenemos los mismos derechos. ¡Qué bueno! ¿Te diste cuenta? Hoy aprendimos un montón de nuestros oyentes. Espero les haya gustado lo que compartimos hoy con ustedes. ¡Hasta la próxima! Un programa más. Vamos a escuchar con Tomás Espora llegando a tu hogar.